Aquí comienza Construcción para Todos con Aurelio López Morales. Así es. Nos disponemos a construir para todos con nuestro arquitecto técnico. Aurelio, buenos días. Hola, buenos días, Raúl. Cuéntanos, ¿qué has preparado para este programa número 69? Bueno, pues para este programa número 69 era inevitable, yo creo, hablar sobre la inspección técnica de edificios. Vamos a hablar con nuestro técnico de cabecera habitual, que es Luis Jurado, pero que además él es un especialista en asuntos sobre la inspección técnica de edificios. Dirige el curso actualmente que se está dando en el Colegio de Arquitectos de Madrid y además se dedica a la divulgación sobre edificios y construcción, como todos ya sabéis, ¿no? Así que, bueno, voy a saludarle y vamos a hablar sobre este tema que se ha puesto, como digo, muy de moda, un poco traído por los pelos. ¿No es así, Luis? Sí, hola, buenos días, Aurelio, buenos días, Raúl, y buenos días a todos vuestros oyentes. Pues sí, en efecto, el tema de la ITE, pues sí. Con motivo de estos sucesos que han tenido lugar este pasado verano en Madrid, pues ha adquirido una actualidad que esperemos que sirva para que, pues, se mentalicen nuestras autoridades y también los profesionales e intentemos, pues, que la ITE en el futuro sea mejorada como todos esperamos. ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo crees tú que se puede mejorar? Bueno, pues para mejorarla, lo primero que habría que decir es que la ITE ya cuando nació, nació incompleta. En aquel momento, las autoridades, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, que la puso en marcha en primer lugar, no sé si por una prudencia política o porque no hubo ese cierto atrevimiento, dejó el alcance de la ITE a criterio de los técnicos. En la práctica, como no está establecido que tenga que ser visual o no visual, al que paga, en este caso a los propietarios y a las comunidades de propietarios, les interesa hacer la ITE más barata, que es la ITE visual. Por tanto, las ITEs se están haciendo visuales y realmente son ITEs incompletas. Yo pienso que habría que añadir pruebas complementarias de diagnóstico. Y pongo un ejemplo. Pues ninguno de nosotros, ninguno de los que nos oyen, se fiaría de un chequeo médico que lo hiciera un médico basándose solamente en lo que ve visualmente, sin utilizar pues un simple análisis de sangre, sin utilizar una simple radiografía. ¿Qué instrumentos se puede utilizar? ¿Qué instrumentos podría utilizar ahora mismo un técnico y qué tiene a su disposición? Bueno, antes lo que hay que decir es que la ITE, de la forma que estamos hablando, actualmente se está haciendo como se habría hecho si la hubieran inventado en la Edad Media. Es decir, este ojo clínico del técnico inspector y esa capacidad que pueda tener en base a sus conocimientos y a su experiencia para intuir lo que está oculto. Por tanto, el utilizar medios complementarios de diagnóstico implica utilizar la variada gama de instrumentos que la tecnología ha ido desarrollando. No hay que olvidar que estamos en el siglo XXI y, por tanto, todos estos instrumentos proporcionarían datos muy útiles a los técnicos. Hablando de instrumentos, pues habría instrumentos que sirven para medir parámetros técnicos, por ejemplo, el espesor de una fisura, de una grieta. Otros permiten monitorizar registros periódicos. Por tanto, pues podríamos saber esa fisura o esa grieta que tiene un determinado espesor en un momento determinado, cómo a lo largo del tiempo permanece estable o va aumentando. Eso nos daría una información complementaria que sería muy útil para el técnico que tiene que pronunciarse sobre ese edificio. Los nombres de estos instrumentos pues son muy complejos, no merece a lo mejor ahora que los mencionemos, sino simplemente el que nuestros oyentes sepan que hay instrumentos que permiten comprobar dimensiones, comprobar esas variaciones de una grieta, como decíamos. También existen instrumentos que nos permiten comprobar cuál es la capacidad resistente de un elemento de hormigón armado, por ejemplo. También hay instrumentos que nos permiten confirmar si existe corrosión en unas armaduras metálicas, aunque no estén a la vista, o también pues conocer el grado de humedad de un determinado elemento constructivo, aunque exteriormente, visualmente, no se aprecie que existe tal humedad. Habitualmente nosotros hemos comparado siempre, cuando hemos hablado de la ITE, para explicar a la gente, pues que era una especie de ITV, nada más que de los edificios, ¿no? Ahora, pues se han caído dos edificios en Madrid. ¿Cómo podríamos, qué símil podríamos utilizar para relacionar lo que sería en la ITV, cómo se relacionaría la ITV con la ITE, para comparar de qué manera es absurdo culpar o responsabilizar a un técnico que ha hecho una ITE sin estos medios que tú dices, con alguien con la ITV de un vehículo? ¿Algún símil? Bueno, en principio, hablando como hablábamos de pruebas complementarias de diagnóstico, sería pues surrealista ver a un mecánico con un mono mirando el coche por fuera y simplemente con eso decir si la ITV la estamos pasando favorable o desfavorablemente. Todos hemos visto cómo tensan las correas de los cinturones de seguridad, cómo nos meten en un foso y nos mueven el coche para uno y para otro. Esas son pruebas complementarias de diagnóstico. Eso que se hace en medicina y que se hace en el caso de las ITV, es como tú mencionas, ¿por qué no se podría hacer también en el caso de las ITES? Es evidente que eso serviría para tener una información que de otra forma no se tiene. El tema de la responsabilidad que acabas de mencionar es un tema muy delicado. Y lo primero que hay que decir es que, para bien o para mal, yo pienso que para mal, en este momento no hay todavía jurisprudencia sobre la ITE. A la hora de que nos consultan los colegiados, los arquitectos técnicos, de la responsabilidad que asumen, no tenemos una sentencia, una jurisprudencia del Tribunal Supremo, de los jueces, que nos permita decir cuál es el celo profesional que debería tener ese arquitecto técnico a la hora de realizar su trabajo, o si realmente, con los datos que le proporciona la inspección visual, debería negarse a hacer una a sacar una conclusión que podría ser contraria a lo que la realidad del edificio luego nos va a demostrar que era, ¿no? Y ahora que hablas de la realidad de los edificios, según tu experiencia, ¿qué edificios son los que están en peor estado de conservación? Pues a lo largo de una dilatada vida profesional, habiendo pasado por delante de mis ojos muchos edificios, yo haría una conclusión rotunda. Los edificios que están en peor estado son aquellos en los que no reside su propietario o sus propietarios. Me voy a explicar. Una persona que vive en una vivienda unifamiliar propia, o una persona que vive en un edificio de comunidad de propietarios en que todos los propietarios residen en ese edificio, ya se preocupan por cualquier cosa que pueda surgir, por tener un cierto mantenimiento, una cierta prudencia, un cierto aplicación de un sentido común a la hora de conservar el edificio. Desgraciadamente, los edificios en los que no reside su propietario, y estoy hablando, por ejemplo, de edificios residenciales que tienen las viviendas y los locales alquilados a terceros, es el caso del edificio que se derrumbó en Tetuán, en Madrid, esos edificios son los que denotan siempre peor estado de conservación. Y en esos edificios, además, hay un agravante. Aquellos edificios de alquiler cuyos alquileres son de los denominados de renta antigua, todavía más, puesto que se están cobrando por el alquiler de esas viviendas y esos locales, no permiten invertir en un correcto mantenimiento. Es de sentido común. Visto los edificios que son los que más problemas pueden presentar, ¿qué habría que hacer para evitar casos como los ocurridos en Madrid? Pues habría que partir de algo que yo considero muy importante y que desgraciadamente no se ha hecho. La primera medida que habría que tomar es que se concienciara a los propietarios, a los ciudadanos, de la importancia que tiene el mantenimiento de los edificios. Y esta labor la tienen que realizar las administraciones. Ni la administración del Estado, ni la administración autonómica, ni la administración local han tenido políticas para concienciar a los propietarios de la importancia que tiene el correcto mantenimiento de sus edificios. Por tanto, yo diría que es la gran asignatura pendiente de todas las administraciones. Hay que partir de algo que es obvio y que cualquiera lo va a entender. Si un problema que se plantee en un elemento de un edificio se detecta a tiempo, solamente producirá daños leves y la reparación se realizará por muy poco dinero. Sin embargo, si esa deficiencia, esa lesión constructiva, ese defecto constructivo no se detecta a tiempo, es evidente que produce daños mucho más graves y que la reparación será mucho más costosa. ¿Y cómo se puede concienciar a los ciudadanos sobre el mantenimiento de los edificios? Pues yo diría que los edificios hay que partir de una premisa que también es incuestionable. Ni son eternos ni se conservan solos. Todavía yo creo que hay muchos ciudadanos que siguen pensando que los edificios son eternos y se conservan solos, y eso es falso. los edificios, pues voy a poner el ejemplo del coche, puesto que antes hemos hablado de la ITV. Está claro que un coche que se sigue el correcto mantenimiento, se le cambia el aceite periódicamente, se revisan los neumáticos, se hacen las revisiones que el fabricante nos establece en un cuadernito que nos dan cuando lo compramos, tiene mucha más duración en el tiempo que un vehículo que no se somete a esa serie de operaciones de mantenimiento. Pues con los edificios pasa igual. Si los edificios tuvieran el correcto mantenimiento que deberían tener, tendrían entonces una duración mayor y no se producirían problemas como lo que estamos viendo que se producen. Hay un tema que ha surgido desde hace mucho tiempo y que para mí tiene mucha importancia. Y es que nosotros, por ejemplo, pues sabemos que los edificios de titularidad pública, me estoy refiriendo pues a los ministerios o las consejerías o los edificios propiedad de los ayuntamientos, me estoy refiriendo también a los hospitales públicos, me estoy refiriendo a las escuelas públicas, pues siempre hay un departamento de mantenimiento en esas áreas con un técnico conservador, que puede ser arquitecto, que puede ser arquitecto técnico, y que hace esa función de técnico de cabecera, de técnico de mantenimiento. Esto no solamente ocurre en los edificios públicos, también pasa en los edificios privados, en algunos. Por ejemplo, pues las cadenas de hoteles, o los bancos, o las cadenas de gasolineras, o los colegios privados, o los hospitales privados. Sin embargo, en los edificios residenciales privados, todos los edificios de comunidad de propietario y todos los edificios de viviendas unifamiliares residenciales de uso privado, no existe esa figura del técnico conservador. Y eso yo creo que sería algo muy importante para que los edificios se conservaran en correctas condiciones. Perfecto, Luis. Esto me recuerda un poco, estamos hablando del técnico de cabecera, ¿no? Exacto. ¿Cómo afectaría a la ITE entonces que los técnicos tuvieran un técnico conservador? Aquí hemos llamado técnico de cabecera. Pues en primer lugar, la ITE se quedaría convertido en algo meramente rutinario. Hay que pensar que si hiciéramos simplemente una estadística de aquellos edificios que tienen técnico conservador, los edificios estos de titularidad pública de que acabamos de hablar, probablemente el número de ITES desfavorables serían totalmente insignificante. Sería un número muy bajo. Entonces, ¿por qué es eso? Pues porque los edificios que tienen un técnico conservador, lo primero que tienen es que hay una IT continuada, una IT entre comillas continuada, y cuando primero se previene, y segundo, cuando la mala suerte hace que se produzca una deficiencia constructiva, pues el técnico inmediatamente da las instrucciones para subsanarlo. Vale, pues ser ya muy breves porque andamos faltos de tiempo. Luis, ¿qué ventajas tiene contar con un técnico conservador y qué coste puede tener? Bueno, pues mira, las ventajas serían cuatro fundamentalmente. Es, en primer lugar, contar con el asesoramiento continuado de un profesional competente. En segundo lugar, poder detectar cualquier lesión constructiva nada más aparecer y actuar en consecuencia. En tercer lugar, algo muy importante, cualquier actuación que se hiciera en la totalidad del edificio, en una vivienda, en un local, siempre se haría en consonancia con lo que demanda el conjunto del edificio. Y lo último, lo que ya hemos dicho, la ITE sería algo rutinario al estar sujeto al edificio, pues a un control continuado. En cuanto al coste, pues no estamos hablando de un técnico que esté empleado en nómina de las comunidades de propietarios. Yo creo que los colegios de administradores de fincas podrían asesorar de qué, cuál es la mejor manera de contratar al técnico conservador, como hacen con otros muchos profesionales, me estoy refiriendo pues a los que llevan el mantenimiento de los ascensores, el que lleva el mantenimiento de los jardines, los que llevan el mantenimiento de las instalaciones. Se puede llegar a una manera con la cual siempre se cuente con la disponibilidad de un técnico para poder consultarle cualquier problema que surja. Siempre sería una pequeña inversión que se amortizaría con la reducción de gastos que supondría para la conservación del edificio. Perfecto, Luis. Pues yo creo que nada más. Ya nos has dado una. Hemos estado hablando sobre la ITE largo y tendido. Solo decir a nuestros oyentes pues que esto no ha sido una tertulia sobre la ITE, sino que hemos contado con una persona de mucha experiencia en este asunto, que ahora mismo está dirigiendo el curso sobre inspección técnica de edificios en el Colegio de Arquitectos de Madrid, dedicado a arquitectos y arquitectos técnicos. Luego, creo que no hay una persona mismo con una autoridad igual, sí, pero yo creo que mayor, no. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por tus palabras, Aurelio. Así es lo que pretendemos que sea. Muchas gracias, Luis. Y entonces, yo creo que ya nos vamos a ver el próximo martes, ¿no, Raúl? Así es, sí, Luis como técnico de cabecera ya en esa sección, ¿verdad? Efectivamente. Perfecto. Bueno, el técnico de cabecera. Aquí hemos explicado por qué debe existir esa figura. En los médicos a nadie le extraña que exista un médico de cabecera, sin embargo, los edificios son huérfanos, van directamente a especialistas y así nos va. Luis Jurado, un placer. Muy bien, otro placer, un placer para mí también. Hasta luego. ¿Tienes ya pensado de qué vamos a hablar la próxima semana? No, aún no, pero vamos, tenemos todavía tiempo para prepararlo. Perfecto. Bueno, lo que sí sabemos es que los oyentes pueden dirigirse a Construcción para Todos a través de ese blog y el correo electrónico. Construparatodos@gmail.com. Eso no ha cambiado, ¿verdad? Siempre lo digo, pero es verdad. Vale, ¿y el blog? Construparatodosblog.com. Bueno, no obstante, también hemos abierto otra vía para los oyentes, que es programa@oidradio.es. Ese está abierto para todos los espacios de esta emisora, que suenan en estas ondas. Así que, pero no obstante, Aurelio ahí tiene el suyo propio. Construparatodos@gmail.com y Construparatodosblog.com. Aurelio, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Raúl.